solo sabe latir por ti, solo vive por poder tenerte. Si sintieras toda mi emoción cuando acelera mi respiración al momento de verte. Tu amor es el sueño que más quiero realizar, lo más lindo que la vida me pudiera regalar. Y yo no viviré en paz, no seré feliz jamás si a mi lado tú no estás. Yo, desde que te conocí, tengo tanto amor por ti y hoy me juego el alma por tu placer. Cada día que vivo sin ti, mi deseo se hace más candente. Que mi cuerpo, corazón y piel, en lo más profundo de mi ser, por ti es tan ardiente. Y las noches son frías al verme solo sin tu amor. Di que eres mi y alivia este dolor. Y yo no viviré en paz, no seré feliz jamás si a mi lado tú no estás. Yo, desde que te conocí, tengo tanto amor por ti y hoy me cuelgo el alma por tu placer. Por tu placer. Por tu placer.